quiero perder. No quiero sufrir. Lo único que sé es que no quiero. No me quiero enamorar de ti. No me quiero enamorar. He sufrido ya bastante. Ah.